Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice así: Que Dios anime sus corazones para que todo lo que digan y hagan sea bueno. La niña esclava, la pequeña sierva, estaba trabajando en la casa. Se dio cuenta que la señora estaba llorando, estaba muy triste. La niña sabía por qué la señora estaba triste. Sucedía que su esposo estaba enfermo. Tenía lepra. Nadie podía quitar la lepra. La lepra hacía que aparecían unas manchas blancas en la piel. Y Naamán tenía manchas blancas en sus manos, en los pies, y no podía tocar las cosas bien. La pequeña niña sierva se acercó despacito a donde estaba la señora y le dijo: A mí me gustaría que el señor Naamán pudiera ver al profeta Eliseo. Él vive en mi país y él va a poder sanarlo. ¿De qué estás hablando, niña? Le preguntó la señora. Entonces la niña le contó que el profeta Eliseo vivía en Israel y que el Dios del cielo hacía milagros a través del profeta Eliseo. La esposa de Naamán se quedó tan contenta que fue rápido a contarle esto a su esposo y le dijo: «Tienes que ir rápido hasta Israel». Pero él no podía ir sin pedirle permiso al rey, así que fue y le pidió permiso. «Oh, rey, déjame ir hasta Israel, porque el profeta que hay en Israel parece que puede sanarme». El rey inmediatamente juntó regalos, ropa, monedas de oro y de plata, escribió una carta para el rey de Israel y le pidió que sanara a Naamán. Después de viajar, Naamán llegó ante el rey de Israel y le entregó la carta. El rey no entendía por qué tenía que sanarlo si él no podía. Pero, gracias a Dios, el profeta Eliseo supo que estaba allí Naamán y le dijo al rey: «Manda a Naamán a mi casa, yo voy a sanarlo porque Dios me va a ayudar». El profeta sabía que él solito no podía sanar a Naamán, pero Dios sí podía hacerlo. El profeta Eliseo y la pequeña sierva querían que el capitán supiera que había un verdadero Dios en el cielo. Les gustaba compartir que ese Dios del cielo era un Dios que podía hacer milagros. Tú también puedes contarle a otros que en el cielo hay un Dios que sabe y puede hacer cosas muy buenas.